programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros conectados a través de la emisión 180 del noticiario de Zona Cultura. Hoy Quito, pues, nos presenta una temperatura de 12 grados, habrá una máxima de 22, una mínima de 7, mis estimados amigos. Aparece el astro rey también en la capital de los ecuatorianos, así que siempre le invitamos a que usted salga de casa ya preparado. Bueno, y vamos de inmediato pues a recordarles que ustedes también pueden ser parte de este espacio informativo en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966 y a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana puede compartir usted con nuestra audiencia esas actividades que viene desarrollando en cada uno de sus espacios. 2220-966, que no hay espacios donde difundir lo que estamos haciendo, aquí le presentamos. El micrófono es suyo a partir de esa hora, a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Vamos a conocer de inmediato las novedades que tenemos el día de hoy, que nos trae la AMT, y también les recordamos que el pico y placa ya inició, mis estimados amigos, así que tome en cuenta esto para evitar esas sanciones al ingresar al perímetro urbano. Darío. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestra emisión, exactamente la 180, como ya lo mencionó Laura. Estamos en este 21 de septiembre, la penúltima semana del mes de septiembre, el noveno mes del 2018. Hoy es 21 de septiembre, es el Día Internacional de la Paz. Cada 21 de septiembre se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de la paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Por eso les invitamos a hacer hoy varias actividades que estén en torno a este día, el Día de la Paz, y que no se quede en el 21 de septiembre, sino que se expanda a los 365 días de todo el año. Y por esto también existen varias actividades. Hoy queremos invitarles a partir de las 9 de la mañana en la Cruz del Papa, en el sector de la Carolina, se van a realizar algunas actividades para celebrar el Día Internacional por la Paz y el Amor. Laura, ¿qué piensas hacer hoy por la paz y el amor? Bueno, invitarles a todos y sumarme también para realizar pues todas esas actividades que brinden la alegría, que haya esa trascendencia y que obviamente pues todo lo negativo que vaya en contra de este día, pues significa que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada en beneficio de una sociedad. Así que nos sumamos el día de hoy, quizá con esas banderitas blancas que es el símbolo de la paz, pero para ello a poner esa actitud pacífica que debemos tener todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Exactamente, desde nuestros granitos de arena, en nuestra cotidianidad, en nuestros hábitos diarios, a cambiar la actitud por una cultura de paz, una cultura de armonía y por supuesto con ese gran abrazo, darnos un día de paz este 21 de septiembre y mantenerlo durante todo el año. Eso es lo que nosotros les recomendamos desde nuestro informativo Zona Cultura. Y avanza el tiempo, ya tenemos las 7 de la mañana y 4 minutos, 7 de la mañana y 4 minutos en este momento. Recordamos que el pico y placa en este viernes restringe la circulación desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, a todos los vehículos automotores cuyo último número en su placa sea 0 o 9, ahí lo tienen. La segunda jornada es desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos invita a tener mucha precaución en torno a los sectores donde existe bastante población, bajar la velocidad. Recuerde que en los sectores, en estos sectores donde hay bastante población, el máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora en los sectores urbanos, y en estas partes siempre es menos, de 30 kilómetros por hora generalmente. La capital tiene contraflujos que agilizan la movilidad, priorizando el ingreso a la ciudad en el sentido sur-norte, en la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores. En el Valle, desde la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra, hasta el Coliseo General Rumiñahui, y en el Valle de Cumbayá, por la avenida Interoceánica, hasta el túnel Guayasamín, priorizando el ingreso de los vehículos hasta la ciudad. Bueno, y vamos a ver qué novedades tenemos en ECU 911, a ver qué es lo que se resalta respecto de datos que son importantes compartirlos con ustedes para que al momento de tomar la decisión de salir tanto al norte como al sur del país no tengan inconvenientes. Bueno, hasta el momento las rutas correspondientes a Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas de acuerdo al reporte más reciente que se tiene de ECU 911. Ya sabe todo lo que tiene que ver a vías hacia el norte y hacia el sur. La invitación es para que usted no se distraiga al conducir. Evite accidentes de tránsito. Deje el celular a un ladito, revise su vehículo, respete las leyes, que eso es muy importante. Y a esto sí, cuando nos decimos, cuando usted suba a un bus, a veces no se amilane, no tenga miedo en pedir al conductor que deje a un lado la Motorola, que es la principal a veces en los buses de transporte que se van comunicando y que se distraen, y también el celular, que van manejando con ¿qué se llama esto? Con los brazos, no, digamos así, la parte del brazo. Y van con el celular y no les importa absolutamente nada, que tras de ellos en ese bus de transportes va 30, 40 veces hasta 50 personas. Entonces, motívese también, pida al conductor que no haga eso, que él está ahí para conducir ese vehículo y no para distraerse con el celular o también con las conocidas Motorolas, porque hasta ahora, pese a todo lo que se ha pedido de ya no hacer esas carreritas que lo van haciendo, lo hacen con los otros buses de transporte y van con la Motorola en el oído diciéndoles apúrate, que tienes 2 minutos, que tienes 3 minutos, desde aquellos que están ya en la coordinación y que se olvidan que eso no es posible hacer. Bueno, y con esas recomendaciones nosotros nos vamos ya a la página del aeropuerto a ver si es que tenemos novedades en esta página del ECU, del aeropuerto Mariscal Sucre. Ya sabe, ingrese siempre a esta página si usted quiere conocer novedades, y ahí tienen ustedes un link, el bit.ly/vuelosuyo, y ahí puede conocer usted más novedades. Y respecto de las operaciones, son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto les invitamos a que no se desconecte, que siga conectado con el noticiario de Zona Cultura, donde ofrecemos información netamente cultural de todo el país y de esta su institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Arrancamos la información a través de nuestros titulares. En Quito se desarrolla el primer festival de música antigua de Ecuador. El sector turístico de Ecuador ya cuenta con GeoBid, nueva tecnología para medir indicadores turísticos. Inicia el 16º Encuentro de Arte y Comunidad Al Zurich 2018 en barrios de Quito. Ecuador cuenta con una agenda nacional para la igualdad intergeneracional. Arrancaron las ferias regionales del libro y la lectura en Cuenca. La vida cotidiana y el patrimonio de Puerto Viejo es plasmada en murales desarrollados por 5 artistas. Ya está abierta la convocatoria para el Festival Internacional de Música Sacra de Quito. El Quilla Raymi, fiesta de la luna, se festeja en Ambato con la mujer como protagonista. El libro Trinar Narcado de la Noche se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casas de la Cultura del Litoral Ecuatoriano acogen la propuesta artística del colectivo Z. Anoche se desarrolló el primer ciclo de conciertos del Coro Nacional de la Casa de la Cultura. 12ª edición del Festival MIVA 2018 arrancó este jueves en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 8 de la mañana tenemos una agenda con diferentes invitados y diferentes temas a tratar. El primero en acompañarnos será Juan Carlos Barragán, director técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Coordinación Zonal 9 en Pichincha, y hablaremos sobre la cultura del voluntariado. Nos dará a conocer detalles de la Red Provincial de Voluntarios de Gestión de Riesgos Pichincha. Y también tendremos aquí en los estudios de la radio a Esteban Ruiz. Él estará para contarnos sobre la obra Ecos en el Panteón del Titiribamba. Y al cierre de la edición, en este viernes 21 de septiembre, tendremos música. Nos acompañará Katia López para hablar sobre su nueva producción discográfica. El Eurodance estará presente aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que no se separe porque de inmediato nos vamos a dar a conocer todo el detalle de esta propuesta informativa que le hemos puesto a consideración de usted. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. 7 de la mañana y 12 minutos. Desde el 20 hasta el próximo 29 de septiembre se viene desarrollando el primer festival de música antigua, en el que los participantes disfrutarán de música popular, civil o ceremonial, que se diferencia de los ritmos e instrumentos modernos. Algo diferente, algo para escuchar diferente, o sea, que se salga de los cánones de lo que es la música clásica o la música popular, y que entiendan y que sepan que también existe esto que es la música antigua, y que a veces solamente tienen una oportunidad de escucharlo, un periodo solamente del año y nada más. Entonces, esto es continuo. Con esta premisa, en la voz del realizador de este evento, Daniel Torres, les contamos que el primer Festival de Música Antigua Ecuatoriana se viene tejiendo de forma sonora desde el 2015 para cristalizarlo este año con la participación de agrupaciones ecuatorianas y extranjeras. Daniel Torres. Van a participar 3 maestros que vienen del exterior. Javier Martos, que viene de España, que es especialista en instrumentos de viento metal antiguos. Gustavo Reina, que viene de Uruguay, que es especialista en cuerdas pulsadas, o sea, guitarras barrocas, vihuelas, archilaúd, laúd, etcétera, y Luis Chumpitasi, que viene de Perú, quien es especialista en instrumentos de viento de madera, como flautas de pico, cornetos y bueno, y todo este tipo de instrumentos antiguos. El encuentro con este paisaje sonoro, con la música antigua, se está dando desde el día de ayer, 20, hasta el próximo 29 de septiembre de este año, con la siguiente agenda. El domingo, en la iglesia de San Agustín, a las 12:45, va a haber un concierto también de capela, Capela Ecuador, como parte del festival. El miércoles 26 va a haber un concierto de los maestros que vienen del exterior, en Villa Celia también, a las 7 de la tarde, y el sábado 29 va a ser el concierto clausura también en Villa Celia. El miércoles también a las 17:45 va a haber una muestra de instrumentos musicales antiguos que van desde el siglo XIII al siglo XVIII. Luego, en la semana, lunes y viernes, va a haber talleres en el Conservatorio Nacional de Música. El aporte voluntario del público es de $20 y de $10 para el público preferencial, o puede adquirir un abono para 3 conciertos por un valor de $45 y de $25. Los interesados en el primer Festival de Música Antigua Ecuatoriana pueden ingresar a la página del Festival de Música Antigua y conocer cada detalle. Con más información, Ecuador se abre al mundo del turismo de la mano de la tecnología. La mañana de ayer se dio a conocer de la puesta en uso de la herramienta digital GeoBit, Geoportal de visitas internas turísticas. El mundo celebra cada 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo estableció para este año el lema Turismo y Transformación Digital. Por ello, el Ministerio de Turismo, para celebrar esta fecha, desarrolló la herramienta digital de acceso libre GeoBit, portal de visitas internas turísticas. La información arrojada proporciona el número de visitas turísticas y el nivel socioeconómico de los viajeros que arriban a los cantones y provincias del país. Y es que con la lógica de que si no se mide no existe, ahora Ecuador es el pionero en el uso de Big Data para medir el turismo interno. Planificar los destinos de forma inteligente ahora es posible. El Ministerio de Turismo, a través de la Dirección de Inteligencia de Mercados, desarrolló GeoBit para el uso de datos obtenidos del movimiento de los residentes en el país con información de los teléfonos móviles. La industria turística, emprendedores, municipios, GATS y el público en general podrán acceder a esta herramienta para tomar decisiones efectivas para el turismo nacional. Los datos analizados se originan del tráfico de las antenas móviles que recetan los movimientos de los usuarios de telefonía móvil debidamente anonizados y agregados y extrapolados. De esta forma se refuerza el turismo para tenerlo como uno de los ejes de desarrollo económico que permitirá generar fuentes de empleo, empresas turísticas sostenibles y redistribución de ingresos para la economía local. Cabe señalar que ahora el turismo es la tercera fuente de ingresos del país. El turismo en Ecuador tiene un crecimiento constante y es respaldado por políticas sólidas y comprometidas con el desarrollo digital. De la mañana con 17 minutos, 7 y 17. Recuerde que a partir de las 7 y media esperamos su contacto. 2220-966, 2220-966. Y seguimos nosotros con más información. Ahora les contamos que los barrios de Chillogallo, Solanda, La Magdalena, Chimbacalle, La Tola y Cumandá abrirán las puertas a artistas de Japón, Brasil, Colombia y Ecuador en el 16º Encuentro de Arte y Comunidad al Zurich 2018. Zurich es una plataforma de encuentro de arte y comunidad organizado entre artistas, gestores culturales y comunidad que se celebra desde hace 16 años en los barrios del sur de Quito, buscando producir proyectos de arte contemporáneo que reflexionen sobre el espacio público y la vida cotidiana de los moradores. David Samaniego, director de comunicación de Zurich, nos da a conocer cuáles son los artistas participantes. Nosotros este año tenemos a 9 artistas invitados. Más que agrupaciones. Estos artistas son de nacionalidades, diferentes nacionalidades. Tenemos de Japón, que ya se dio este encuentro justamente con los artistas y ya vinieron, a Richie Kono y a otro artista que se llama Ono. Ellos lo que hicieron es un trabajo con la comunidad, con los barrios de La Tola. Ahí tenemos de Japón a otro artista que se llama Alejandro. Bueno, Alejandro trabaja con Kumandá y con la 24 de mayo. De ahí tenemos a Juliana Montes de Oca, que ella es de Ecuador y trabaja con Chimba Calle. Así tenemos como varios artistas más, no solo de Brasil, que es Bia, Biarri. Ella trabaja con mujeres de Chirogallo y también con niños y adolescentes de Chirogallo, un tema de construcción de nuevos universos a través de GIF y imágenes de movimiento, de nuevas tecnologías. Al Zurich mostrará el trabajo realizado junto a los vecinos y vecinas de los barrios alrededor de temáticas tales como el cuerpo, el uso de los espacios públicos, estéticas y sonidos de los barrios, recorridos históricos barriales, historias de mujeres, violencia contra la mujer, collage digitales con GIF, expresiones de identidad negra en el sur de Quito, prácticas políticas en el ejercicio artístico y memoria comunitaria. Para ello han organizado varias actividades y muestras de los trabajos realizados en los diferentes barrios que dará inicio el viernes 21 de septiembre hasta el sábado 12 de octubre. Por ejemplo, Alejandro está trabajando un proyecto de reconstrucción de imaginario sonoro con chicos y coperos y también pandillas y con los grupos urbanos de 24 de mayo. Entonces lo que ellos propone es que recompongan el barrio a través de nuevos sonidos, de dar nuevos sonidos a cosas como un semáforo, a cosas como la tienda de la vecina. Entonces, claro, con esto comienza a haber una profesión nueva y una construcción del barrio mismo para sentir pertenencia y explorar eso. En el Chimacay se está trabajando un mapeo que netamente responde a las necesidades del barrio, que es mapeo más contemporáneo de lo que realmente ahora significa para los de gente de Chimacay, para los vecinos de Chimacay. Resignificar y exponer lo que es su barrio en un mapa real para ellos, con nombres de las calles y lugares que ellos justamente quieran adherir. Además, este año el Festival Al Zurich ha sido seleccionado como Festival del Ecuador por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo que posibilita mantener al festival y su logística durante 3 años consecutivos. De la mañana con 12 minutos, 7 y 2 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional ha estructurado propuestas de intervención y acciones alineadas a las políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. La ministra de Inclusión Económica y Social y presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Berenice Cordero, presidió una reunión con representantes de organizaciones sociales y medios de comunicación, en donde se dio a conocer detalles de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional para la atención y cuidado de las personas durante todo el ciclo de vida. El objetivo es trabajar para la igualdad intergeneracional y con ello disminuir las brechas de derechos entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, grupos de atención prioritaria con respecto al resto de la sociedad. La agenda es fruto de más de un año de diálogos sociales con distintos actores. Algunos de los temas son dados a conocer a continuación por Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Lo que hace esta agenda es realmente identificar estas brechas que son fundamentales y estratégicas para asegurar la igualdad, eso es, pero la igualdad con especificidad. Ya no dice, todos somos iguales, dice sí, pero también dice, hay diferencias. Una cosa es el niño, y eso es muy importante porque cambia radicalmente el modelo anterior. En el caso de los adolescentes y menores de 14 años, la prioridad es el trabajo infantil, obviamente. Si estamos hablando del adulto mayor, la prioridad es el cuidado y la pensión no contributiva y contributiva. Esa es la prioridad. La primera es justamente en el reconocimiento de su rol fundamental frente a la construcción social. A la... Cabe mencionar que esta agenda nacional, en esta agenda nacional son revisadas y analizadas por un consejo consultivo que presenta cada uno de los sectores mismos que aportan y realizan observaciones a la aplicación de esta propuesta de política pública. Yolanda Hernández, consejera principal de Jóvenes, señaló tres aspectos importantes que la sociedad debe cumplir en base a esta agenda. La primera es justamente el reconocimiento de su rol fundamental frente a la construcción social, a la construcción de la cultura, pedirles apoyar a construir un imaginario distinto de los y las jóvenes, dejarles de ver como una problemática, y en eso viene el segundo pedido, que es su apoyo para difundir esta agenda, porque efectivamente esta agenda es un instrumento, es una herramienta. Y la última cosa es nuevamente pedirles que reafirmen la sensibilidad y la responsabilidad frente al tratamiento de todos estos temas. Esta agenda está construida con los criterios de 4.021.479 niñas, quienes señalaron al trabajo infantil, el abandono, la violencia y la desnutrición como sus principales problemáticas. Este sector aportó 7 propuestas para cambiar esta realidad. Por su parte, cerca de 2 millones de adolescentes son para ellos la deserción escolar, el embarazo, las violencias, el consumo de alcohol y drogas, trabajos peligrosos y suicidios sus principales problemáticas. Ellos generaron 11 propuestas. Mientras que más de 3 millones de jóvenes, para ellos la escolaridad inconclusa, el desempleo, violencias, trata y tráfico y suicidio son sus principales problemáticas. Ellos presentaron 8 propuestas. También más de 1 millón de adultos mayores señalaron que sufren de abandono, mendicidad, violencias, malnutrición y analfabetismo. Ellos presentaron 8 propuestas. Estas ideas y acciones están encaminadas a resolver las inequidades sociales, económicas y culturales existentes en las diferentes generaciones para promover el relacionamiento, inclusión y ejercicio de derechos del conjunto de la sociedad en condiciones de respeto, calidez e igualdad. Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Quiero hacerles también la invitación para que visiten esta institución, visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan ustedes conocer más sobre las exposiciones, visitar también los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, visitar la Cinemateca Nacional Ulises Estella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted también puede disfrutar de cine, de la sala de consulta pública, y bueno, también puede darse cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer pues también a detalle qué es lo que nosotros estamos haciendo día a día aquí para ofrecerles una programación que esperamos sea de su completo agrado. Seguimos con más información. Sí, en esa misma línea, antes de irnos con la información, quería recordarles a la gente que nos está escuchando que en estos días ya tenemos algo importante. El próximo martes tendremos la función del Gato con Botas, así que usted no se lo puede perder. Esto se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Simplemente tiene que acercarse a la radio a retirar los pases para que pueda ser parte de esa importante obra del Ballet Nacional del Ecuador. Siempre hay novedades. El martes 25 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional se presenta El Gato con Botas. Venga por esos pases, retírelos y acérquese con su familia para irse a observar esta importante obra. Darío, antes de irnos ya, de dar paso, porque nos están pidiendo, ya nos están haciendo señales de un corte en este instante, decirles e invitarles a que se den cita a la Casa de la Cultura, porque hoy también, entre las actividades que tenemos, es la presentación del libro El Trinar Nacarado de la Noche, que será aquí en la Sala Benjamín Carrión de esta institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche, y Top Secret, que será en la Sala del Triciclo a partir de las 19:30. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la información. hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual. Nuevas concepciones. Inauguración, viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ars Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos ya con la información nacional, 7:30 a.m. Con la apertura de las ferias regionales del libro y la lectura, se inicia un nuevo capítulo en la organización de estos espacios que difunden y promueven los hábitos lectores y el fortalecimiento del sector editorial en el Ecuador. En Cuenca, más de 100 personas se dieron cita a la sala comunitaria del Museo Pumapungo, entre escritores y otros gestores literarios, para compartir junto a autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio la inauguración de este hito regional. Edgar Alan García, en representación del ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, que se encuentra en Cuba en una visita oficial, destacó durante el acto inaugural que el Plan del Libro y la Lectura es una política pública del ministerio que busca difundir la cultura en todo el Ecuador. Adicionalmente, destacó la calidad de los primeros conversatorios. De su lado, Antonio Correa, gerente de la Feria del Ministerio de Cultura y Patrimonio, agradeció a todos los escritores que participarán hasta el 23 de septiembre en estas jornadas y confirmó que el libro será el protagonista de esta jornada, así como de la próxima feria regional que será en Manta este mismo año. En total son 25 editoriales las que participan de esta feria. Destaca el stand de los autores independientes como de las casas de la cultura de Loja y de Cuenca. Entre las primeras charlas destacó las que brindaron autores locales como María de los Ángeles Martínez, Eliezer Cárdenas y Jorge Dávila Vázquez. Ellos intercambiaron opiniones sobre autores que por diversas circunstancias no son parte de los circuitos literarios nacionales. Intercambiaron opiniones sobre el novelista Alfonso Cuesta y los poetas Rubén Astudillo y Alberto Ordóñez Martínez. Leyó unos textos de su escritora favorita, Aurelia Cordero Dávila. En la mañana se realizó la presentación del grupo Inclusionarte con su motivación a escuelas y colegios, así como el taller Conferencias Estratégicas Musicales para el Manejo de Comportamiento de Clases, al que asistieron más de 60 parvularios de la ciudad. En la mañana del día jueves se realizó un taller de impresión xilográfica dirigido a personas con discapacidad auditiva. En la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se realizó un conversatorio en el que participaron Guillermo Gómez Jurado, Esteban Mayorga, Daniel Alcíbar, Carlos Vázquez y María Augusta Correa. A las 6 de la tarde se debatió sobre el centenario de César Dávila Andrade con la participación de Luis Borja, Sara Venegas, Jorge Dávila Vázquez, Eliezer Cárdenas y Jorge Arizaga. Fuente Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sin duda, importantes noticias las que se generan allá en el austroecuatoriano, y acá en la ciudad de Quito nos mantenemos expectantes. Ya mismo se viene el mes de noviembre y también ya se viene la Feria Internacional del Libro. Existe mucha expectativa por la presencia de Haruki Murakami y otros escritores regionales y nacionales que tendrán presencia en esta importante Feria del Libro. Así que si Cuenca tiene lo suyo, Quito también tiene sus actividades. Vamos a continuar con la información. 5 artistas provenientes de Puerto Viejo, con el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, desarrollaron murales retratando la vida cotidiana de los manabitas y su patrimonio intangible. Cada artista tuvo un espacio en el edificio de la Previsora de esta ciudad para plasmar en imagen edificios antiguos, costumbres y tradiciones. Los artistas pusieron su técnica de pintura en caricaturas con estilo gráfico y estilo libre. Los detalles les contamos a continuación. Cinco artistas de Puerto Viejo plasmaron la vida cotidiana en estos espacios de la capital manabita. Las obras se pintaron en las columnas del edificio La Previsora. El portovejense Luis Vélez desacelera su paso en la calle Olmedo y Sucre, al tiempo en el que observa los murales que se pintaron en los pilares del edificio La Previsora de la capital manabita. Lo acompañan su hija Carolina, con quien se detiene a observar cada una de las imágenes, como la del Hotel París. A ella le explica lo que es parte de esta historia graficada en cuanto a las costumbres del pueblo portovejense. Esta acción trata de la vida cotidiana en los portales de Puerto Viejo, tiene como auspiciantes directos al Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Museo de Puerto Viejo y al archivo histórico que tiene el aporte de los pintores manabitas. Alexandra Ceballos, curadora del proyecto y representante del Ministerio de Cultura a través del Museo de Puerto Viejo, indica que se ha hecho énfasis en la importancia de los portales en Puerto Viejo, de los cuales hay casi 35 kilómetros en la ciudad. Se escogieron a 5 artistas locales, ellos son Marinelli Alarcón, Freddy Fiallos, las hermanas Coral y Yasmín Perero, además de Marvin Parrales. A cada una de estas personas se les entregó fotografías de edificios antiguos como el Hotel París y otras estructuras nuevas para que tuvieran una inspiración en cuanto al tema. Es un ente arquitectónico muy importante para la vida del habitante de la ciudad. Los artistas pusieron su técnica de pintura. Hay imágenes de caricaturas, un estilo gráfico, libre, hay una partida en naipes y todo frente a un mural muy colorido. El artista Parrales escogió la imagen de integrantes del club social Los Botaditos jugando 40, por ser una acción típica en la capital manabita, a la que añadió su propia inspiración. En sus palabras destaca, la idea era que tenía que pintarse algo relacionado con el portal. Estos siempre han sido espacios para que la gente se reúna y el juego de naipe es un momento para dialogar. Fui a ver una escena y me inspiré para hacerlo ahí en los pilares. Para este artista, estos murales generarán dinamismo en la población, por la gente que transita y que no tiene oportunidad de ingresar al museo. Al artista Marinelli, toda su vida le había llamado la atención una casa que ha tenido varios dueños, en la que había un proyecto para ser reconstruida, pero por razones económicas nunca se pudo dar el hecho. Ella ofreció este mural, y en su imagen se reflejan los elementos que había en esta vivienda, ubicada en la calle 10 de Agosto y Chile, en los años 60, 70, en los cuales se usaba bastante el tapizado. El fondo de la casa son retazos de tapizados que se reflejan al abrir las ventanas de la misma, más del folclore que quiso transmitir en su mural. La artista destaca, mi arte es bastante colorido, transmite energía, asimismo se lleva años de atrás. Se refiere a la médica cirujana residente del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para ella, hacer esta obra, cambió de turnos y dedicó 2 días para su tarea, en la cual usó pintura acrílica y pinceles, además de abundantes colores que transmiten energía. Usted puede visitar en la bella provincia de Manabí, en Puerto Viejo, el edificio de la Previsora, en la calle Olmedo y Sucre, donde se presentan los portales de 5 artistas manabitas, retratando al viejo y querido Puerto Viejo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Ahora regresamos a nuestra ciudad para contarles que la Fundación Teatro Nacional Sucre invita a agrupaciones y proyectos musicales nacionales a participar de la convocatoria para el Festival Internacional de Música Sacra de Quito a realizarse del 8 al 3, al 17 de abril del 2019. La convocatoria está abierta y los interesados deben tomar en cuenta las siguientes bases: que las agrupaciones deben estar conformadas por al menos un 50% de integrantes ecuatorianos o radicados legalmente en el Ecuador. Se recibirán únicamente propuestas físicas hasta el 15 de octubre de este año, hasta las 5:30 de la tarde en la siguiente dirección: Fundación Teatro Nacional Sucre, dirección de producción, que está ubicado en la calle Manabí, N8-131, entre Guayaquil y Flores. Los proyectos deberán incluir la siguiente información: nombre de la agrupación, nombre y nacionalidad de los integrantes, breve biografía del grupo y o los integrantes, resumen de los conciertos, presentaciones o actividades relevantes de los últimos años, datos completos del contacto del representante del grupo, página web, links, videos, fotografías y material de prensa para promoción, reader técnico, material en audio y o video del proyecto o grupo, que puede ser material profesional o un demo. Los proyectos deberán tener un representante legal que, en caso de ser seleccionados, deberá presentar inmediatamente los siguientes documentos habilitantes indispensables para la firma del contrato: cédula de identidad ecuatoriana, papeleta de votación actualizada, RUC y factura vigente. Los resultados se darán a conocer el 30 de noviembre de este año, según lo dio a conocer Fabiola Pazmiño, directora de producción del Teatro Nacional Sucre. Se reciben todas las carpetas, se realizan las propuestas y con un comité de curaduría se evalúa la pertinencia del proyecto para participar dentro del festival. Fabiola Pazmiño además indicó que el festival incluye lo siguiente. El festival siempre tiene entre su programación clases magistrales, conversatorios y los conciertos, que son gratuitos y se realizan en las diferentes iglesias del Centro Histórico de Quito, aunque también hacemos actividades y conciertos en toda la ciudad. Mayor información en la página de la Fundación Teatro Nacional Sucre o al teléfono 25 70 299, extensión 136, Quito, Ecuador. En la casa. Este viernes las comunidades indígenas del Ecuador festejan el Quilla Raymi, una de las 4 fiestas importantes del calendario andino que reflejan la fecundidad representada a partir de la figura femenina. La Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua será sede de este ritual. Este viernes en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se llevará a cabo la primera edición del Encuentro Musical Femenino Cuya Quilla Raymi Ambato 2018, evento con el que la gestora cultural Jenny Ainaguano mantiene viva esta importante fiesta de los pueblos andinos dedicada a la fecundidad y a la feminidad. Bueno, Quilla Raymi es la fiesta de la luna, literalmente, bueno, haciendo una traducción, pero lo que más refleja es la fertilidad, ¿no?, de la tierra, porque se está ya prácticamente preparando la tierra para la siembra. En el marco del equinoccio, que justamente empieza el 21, justamente es el viernes 21, entonces en ese marco, como la feminidad es la que prevalece en esta fiesta, en el Inti Raymi que recién pasó fue, bueno, la energía masculina la que prevalecía, en este 21 de septiembre es la energía femenina la que está, la que es protagonista, ¿no? Y precisamente le decimos que el Quilla Raymi también es la fiesta de las mujeres también. Entonces, bueno, en este contexto justamente se está haciendo este evento. Para Radri, esfuerzos como estos en los últimos años han empezado a surgir en un intento por evitar que estas fiestas ancestrales se pierdan en el tiempo. Las poblaciones locales han ido de a poco dándole importancia a esta fiesta. A pesar de que el evento nace en el centro de Tungurahua con sus poblaciones locales, esto no ha sido impedimento para invitar a artistas de otros sectores. De ahí que también esta fiesta tenga un aspecto intercultural. Bueno, tenemos aquí a cantantes indígenas, dos que se van a presentar, una chica de Quizapincha, ella es cantante, una violinista de Salasaca, de ahí otra cantante indígena que tenemos, es una cantante invitada justamente desde Cotacachi, desde Imbabura, sabemos de la trayectoria de Tamien Morán, que nos va a acompañar, entonces, bueno, ella es la artista invitada que, bueno, viene de otra provincia. Y bueno, justamente este evento también es intercultural, y aquí en la ciudad de Ambato también se presenta una violinista de aquí de la ciudad, del pueblo mestizo, y también una cantante afrodescendiente que son ya nacidas aquí, ¿no? En la ciudad de Ambato. La presentación del Encuentro Musical Femenino Cuya Quilla Raymi Ambato 2018 tendrá lugar hoy a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, con ingreso libre. Cantarán con Tania Morán, ella de Cotacachi, Sonia Chagmana, de Quizapincha, Soledad Chango, violinista Salasaca, también estará Michelle Borja, cantante del pueblo afro, y Nicole Moyano, violinista del pueblo mestizo. Su organizadora Jenny Ainaguano espera que el encuentro llegue a replicarse año tras año a partir de hoy. De la mañana con 46 minutos, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. La noche de este viernes se presenta en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Trinar Nacarado de la Noche del doctor en Ciencias Políticas Guillermo Albuja Bravo. En contexto general, este tercer libro del autor trae consigo poesía clásica, versos alejandrinos, versos albujandrinos, liras, quintillas, octavas reales, sonetos y verso libre. Una noche de literatura, filosofía y lo mejor de las letras en cada una de sus poesías presenta esta noche la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. El maestro, doctor Guillermo Albuja Bravo, nos trae su libro, Trinar Nacarado de la Noche. Este es el tercer libro del autor, con poesía clásica, versos alejandrinos, versos albujandrinos, liras, quintillas, octavas reales, sonetos y verso libre. Cada uno de estos extractos y formatos representan el trabajo de años y la enseñanza que ha acarreado con los años el maestro. El doctor Guillermo Albuja Bravo tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, un doctorado en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Es egresado de la Escuela de Ciencias Internacionales. En la actualidad ejerce la profesión de abogado en los tribunales y juzgados del Ecuador. El autor del libro, cuyo seudónimo es El Caballero de los Geranios, fue fundador y director del Centro Cultural El Palacio del Poeta, autor del poemario Sonetos Nunca Escritos y del poemario Hipnótica Armónica. Participó en la colección Palabra Desnuda, Poetas de Geranios y Diamantes. Publicó varias obras y fue editorialista de 6 ediciones del periódico El Cacique. Ha participado además en 7 antologías poéticas, Versos Compartidos, 20 Poetas en una Pasión, 22 Poetas Bajo la Misma Luna, 24 poetas inmersos en la esencia del mar, Trazando Huellas, Más Allá de las Fronteras, un infinito de poesías, y por último, Entre las Lunas y el Mar. Conversamos con el escritor Guillermo Albuja. El maestro relata parte de una de sus experiencias de vida cuando estuvo sumido en la depresión, y la poesía fue la encargada de ayudarlo a salir adelante. Él nos comenta cuál es el concepto que maneja este libro. Pero cuando estamos en la poesía, nosotros nos elevamos y en muchas ocasiones, especialmente en los versos, nos vamos al cosmos, nos elevamos a la naturaleza, no estamos presentes y le hacemos en este caso trinar a la noche con un color nacarado. Existe un estilo de poesía marcado para el maestro, todo esto dentro de cada uno de sus libros y composiciones literarias. Cuando inicié la poesía, hace 10 años aproximadamente, dije, bueno, voy a conocer lo que es la poesía y aprendí el estilo clásico. Esto es con rima, métrica y ritmo, rima. Empecé y tengo dos libros anteriores que son Sonetos Nunca Escritos y Hipnótica Armonía, poesía al estilo clásico. El hombre de los cráneos, el trinar nacarado de la noche, nace como un texto plasmado en verso alejandrino. El trinar nacarado de la noche tiene ya tanto poesía al estilo clásico como poesía en verso libre. Cuando inicié la poesía en el estilo clásico, me dediqué profundamente y domino el verso alejandrino. Y muchos compañeros poetas del mundo, porque yo estoy en portales de partes del mundo, ¿sí? Ellos me pusieron el seudónimo de Caballero de los Alejandrinos. No se lo pierda, acompañe este evento esta noche a partir de las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompaña. A mis familiares, a mis amigos y a todo el público en general, asistan al Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el día viernes 21 de septiembre a las 19 horas. Me escucharán leer mi poesía, que es elaborada con mucho cariño para todos ustedes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Nacional presentaron anoche en el Teatro Prometeo de esta institución el primero de un ciclo de conciertos, los mismos que tienen como finalidad generar espacios de encuentro en diferentes formatos de coros y agrupaciones corales, a capela o acompañamiento instrumental, locales, provinciales y nacionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Coro Nacional, desarrolló desde la noche de este jueves 20 de septiembre un ciclo de conciertos con la finalidad de generar espacios de encuentros en diferentes formatos de coros y agrupaciones corales a capela o acompañamiento instrumental, locales, provinciales y nacionales. La cita se inauguró este jueves 20 de septiembre y continuará los jueves 18 de octubre y 20 de diciembre. En cuanto a historia, en los años 50 llegó al país el maestro guatemalteco Óscar Vargas Romero, quien más tarde se convertiría en un revolucionador de la música coral ecuatoriana mediante una gran cantidad de arreglos que fueron expuestos a la luz pública a través del coro de la Casa de la Cultura, conformado en noviembre de 1954. Siempre el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo como estímulo el desarrollar el arte, el fomento de la cultura y, por supuesto, el ámbito coral en todo el territorio nacional y desarrollar, por supuesto, nuevos cuadros que formen cada uno el coro nacional de esta institución. El objetivo de estos conciertos es incentivar la participación de encuentros de agrupaciones, de manera especial, grupos nacientes o que tienen poca difusión. Además, propiciar la producción musical tanto de arreglos vocales como de montaje de obras nuevas dentro del repertorio de cada agrupación en cuanto a género, estilo o época. Cada agrupación deberá presentar una obra de estreno en su repertorio como requisito de participación. Para estos conciertos se invitaron a estudiantes de colegios, estudiantes de música o entidades universales que tengan vinculación al arte y la cultura. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con el director del Coro Nacional, el maestro Fernando Mosquera, nos precisa lo que representa los conciertos denominados Prometeo a capela, los fundamentos y objetivos. Este es un ciclo de conciertos que se llevaba a llamar Prometeo a capela. Sí, estamos apropiándonos de este espacio como para que los coros puedan venir a hacer cosas a capela en este espacio que en realidad no necesita amplificación, entonces es ideal para hacer actividad coral. Con el coro nos hemos preparado, estamos tratando de montar obras nuevas. De hecho, el objetivo principal de este ciclo Prometeo a capela es que cada coro renueve un poco, al menos una obra dentro de su repertorio. En la jornada de este jueves 20 se presentó el grupo Compás 9, quienes fueron los primeros en intervenir dentro de este esquema de ciclo de conciertos. El día de hoy nos acompaña Compás 9, el director es Daniel Mosquera. Ellos hacen música, son un grupo de voces oscuras, o sea, es un grupo masculino. Y el coro de la casa. Este formato va a mantenerse, ¿no? Siempre va a ser un invitado y el coro de la casa. Entonces siempre vamos a estar de anfitriones, siempre vamos a cantar, todos los meses vamos a cantar. Y siempre vamos a tener algún amigo, algún coro amigo o algún coro nuevo que esté naciendo, que no tenga tanta publicidad. Es también una forma de democratizar los espacios que tenemos a través de la actividad coral. Tres coros por día, tres fechas consecutivas en los meses de septiembre, octubre y diciembre es lo que ofrece el Coro Nacional. Estas tres fechas son porque vamos a hacer el tercer jueves de cada mes. El mes de noviembre va a estar excluido porque nosotros tenemos el aniversario del coro, que preferimos abocarnos a eso, ¿no? Que es la fecha más importante para nosotros del año. Este año va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre en esta misma sala y vamos a tener igual varios coros invitados. En esas fechas vamos a hacer tres coros por día. Les dejamos con la apertura cordial del director del coro, Fernando Mosquera, para las próximas jornadas y presentaciones que tendrá el coro de esta institución. El 18 de octubre les invitamos para que vengan se den cita al Teatro Prometeo a las 19 horas. Vamos a tener amigos invitados cada tercer jueves de cada mes. Así que en noviembre les esperamos para nuestro aniversario. Y el 20 de diciembre, si no me equivoco, que es el tercer jueves de diciembre, vamos a tener el tercer encuentro de Prometeo a capela. Así que por favor les invitamos, hacemos extensiva a todos esta invitación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. Ahora les contamos que la 12ª edición de MIVA, Festival Internacional Multidisciplinario, tuvo su segunda cita la tarde de este jueves en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El festival busca incentivar la producción de la videodanza, la experimentación performática, audiovisual, visual y transmedia. El campo temático vinculado a la corporalidad y también a las subjetividades en las culturas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional y Alter Ego Estudio Creativo, presentaron desde la noche de este jueves la 10ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA, que en sus siglas representa Muestra Internacional de Biodanza. Esta nueva edición tuvo su apertura este jueves 20 y se prolongará hasta el sábado 22 de septiembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución. El Festival MIVA busca incentivar la producción de la biodanza, la experimentación performática, audiovisual, visual y transmedia en campos temáticos vinculados a las corporalidades y las subjetividades en las culturas. En la programación se incluyen muestras nacionales e internacionales, intervenciones performáticas, trabajos audiovisuales de festivales y artistas invitados, además de obras seleccionadas Corwin, talleres, exposición temporal y una itinerancia a nivel nacional. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con la coordinadora general de este evento, Paola Carrasco, nos detalla lo que significa esta presentación y cómo fue el trabajo desarrollado. Han sido realmente 12 años en donde hemos desarrollado todo un proceso. El festival inició como un festival en el que se podía observar videoarte, cortometraje experimental y la videodanza, que siempre ha sido fundamental desde los inicios del festival. Bueno, y ha sido todo un proceso ir generando esta visualización de trabajos en videodanza, tanto internacionales y bueno, de los nacionales, que se empieza ya a tener una plataforma mucho más grande de trabajos. Una jornada extensa que se desarrolló en la Cinemateca Nacional con varias muestras entre música, actuación y, por supuesto, danza. Tenemos la intervención de Esteban Maldonado. Él va a trabajar algo de música un poco experimental con el tema audiovisual. Después tendremos la intervención performática de Algarabía, que bueno, ya ustedes los verán, por ahí nos van a dar una que otra sorpresa. Después continuamos con la proyección de los trabajos en videodanza, tanto de los seleccionados nacionales, internacionales, como del festival invitado el día de hoy, que es Kolodny. Esteban Maldonado, actor, productor musical y artista sonoro, nos detalla lo que brindó la noche de ayer al público asistente. Yo me dedico a la producción de la imagen y el audio en consecutivo. Como ustedes están mirando ahora, todas estas imágenes sonoras son acorde a la música que se está tocando. Todas estas canciones y todos esos temas son producciones musicales mías, son propias, que se han venido haciendo alrededor de mucho tiempo para varias obras, para distintas producciones como estas, para varias performances. Por su parte, Alexandra Trujillo y Daniel Nem trajeron hasta la Casa de la Cultura su ópera prima Anyway. Ellos comentan cómo fue este trabajo y la locación escogida para la realización. Lo que pasa es que con la Alex, que está al lado mío, hicimos este trabajo que era un proyecto del año pasado. Lo que pasa es que somos roommates, vivimos juntos en esta época y la Alex tenía este proyecto. Siempre hemos tenido esta idea de trabajar juntos. Ella es bailarina y tenía esta idea de trabajar, hacer una videodanza. Y una tarde decidimos de trabajar juntos. Este proyecto en realidad surgió con una idea como más conceptual. Fue parte de un proceso de investigación que en un momento espontáneo se empezó a desarrollar. Nuestra idea fue justamente hacer como una especie de postal del centro histórico. Esta videodanza gira en torno al centro histórico porque es el lugar donde nosotros vivíamos, en San Marcos. Les dejamos con la cordial invitación. Acompañe estas presentaciones hasta este sábado 22 de septiembre en la Cinemateca Nacional, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitarles a todo el público, están cordialmente invitados, vengan a disfrutar de la videodanza, de las intervenciones performáticas. Es un evento de entrada liberada y les esperamos acá, esperamos que puedan venir con toda la familia también. Estamos hasta el día sábado 22, bueno, de 7, el performance empieza de 7 de la noche. Nosotros tenemos la apertura del público desde las 6 de la tarde y vamos a tener igual un poco de música y video por aquí afuera. Y les invitamos a todos, a la parte que les gusta, la danza, la música, un poco del teatro también. Les invitamos cordialmente a venir a este evento de danza y de video, que es muy importante porque, digamos, no solamente las películas cuentan historias, sino es una forma de expresión abstracta y es una ocasión muy linda de descubrir estos trabajos ecuatorianos. Vengan, van a ver sorpresas, hay performance, hay otras cosas más que ver. Un proceso que también está abierto para otra gente que pueda participar el siguiente año y los siguientes años. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.